Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la gobernación regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Las mafias no paran de matar. Los crímenes por encargo siguen a la orden del día, algo nunca visto en Chile. Denuncian reiterados asaltos a empresas de buses Taxutal. Este país es un caos, no hay medidas serias y de fondo. Miren ustedes lo que pasa con la seguridad totalmente sobrepasada. Los crímenes, narcotráfico, encerronas, portonazo, nadie lo detiene. Esto no da para más. Y esto ya está que toca fondo. Los patos malos, cada día aún más malos. Dicen en la población Carlos Trupp y todo el sector por ahí que prácticamente están a la deriva. No hay rondas policiales. Muchos asaltos, muchos robos a la gente que va en los transeúntes y a las casas. Realmente es un llamado a atención para los que están a cargo y sobre todo que de una vez por todas aparezca la encargada de seguridad pública a nivel regional. ¿Por qué nadie la conoce después de prácticamente más de un año de este gobierno de Gabriel Boric? Parece que al subsecretario del Interior ya no le creen. Fue a Calama, conversó allá y realmente la protesta se le vino igual. O sea, parece que estamos de mal en peor. Ahora vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares desde este momento. Ya está en su sintonía, Impacto Regional, todos los viernes en hora prime, a contar de las 18 horas, programa de conversación y debate más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Lautaro, 970 AM, y todas sus plataformas. Seguimos analizando las prioridades de la gente. Hablaremos de la gripe aviar, influenza, del COVID, del acuerdo gobierno CUT por el salario mínimo. Según expertos, podría traer fuerte cesantía y comenzó fuerte la discusión por el tema del 10% de retiros de fondos de pensiones. En la región hay fuerte déficit habitacional y la autoridad correspondiente no se refiere a ello. Lamentablemente nuestra economía no quiere remontar. La inflación aumentó 1,1% en marzo. Otro tema importante, la delincuencia, el narcotráfico, los crímenes, portonazos y el aumento del uso de armas de fuego. Muchos chilenos aseguran que Chile está invadido de mafias. Con todos estos problemas, la salud mental de los chilenos totalmente deteriorada. Esto no da para más y a punto de tocar fondo. Nuestra clase política habla siempre lo mismo y todo está desbordado. Por otro lado, en el país hay más de 3 millones de personas en lista de espera y más de 350 mil esperan por una cirugía. Esto es un cuento de nunca acabar. A pasos agigantados se acercan las elecciones de consejeros constitucionales. Los chilenos ni se han enterado que el próximo 7 de mayo tienen que asistir obligatoriamente a votar por 50 ciudadanos o ciudadanas que tendrán que discutir y aprobar la propuesta de texto de la nueva constitución. En la ciudadanía hay un gran cansancio con el tema constitucional. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. 6 de la tarde con 5 minutos y medio, 6 con 5 minutos y medio. Usted está ya en la sintonía de Impacto Regional. Hoy, viernes prácticamente 21 de abril del 2023. Hacemos el programa desde Radio Lautaro 970M y todas sus plataformas. Quiero saludar a nuestros primeros invitados. Está con nosotros don Miguel Ángel Fuente Alvear. Él es el dueño de la nueva cafetería Di Emilio, el placer de un buen café, ubicado en Dos Oriente, esquina 2 Sur, interior edificio Espacio Talca. ¿Cómo está don Miguel Ángel Fuente? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Muy buenas tardes, don Moisés, gusto saludarlo igualmente. ¿Cómo anda, todo bien? Todo bien. Mucha todo pega. Harto trabajo, ya. Pero esa es la idea. Ok, quiero saludar también al comisario Sergio Valdés, jefe del Departamento de Inmigración y Policía Internacional. ¿Cómo está, comisario? Gusto saludarlo, bienvenido a esta nueva casa de Impacto Regional. Bien cerquita el micrófono ahí, por favor. Moisés, buenas tardes. Bueno, siempre un placer estar contigo, aquí con los auditores también, dando a conocer el trabajo que nosotros hacemos día a día como Policía de Investigación, en especial en Talca, como lo hacemos con el Departamento de Inmigración y Policía Internacional. Ahí estaba entonces la voz que usted escuchaba del jefe del Departamento de Migración y Policía Internacional de la ciudad de Talca. Quiero saludar de inmediato, yo sé que él es un hombre muy activo, ya que está en todas partes, y si no, yo más no creo que viene, yo creo que viene llegando Río Claro. Oiga, bueno, él recorre toda la región del Maule, así que por lo tanto él tiene y sabe lo que es el servicio público, porque no en vano estuvo un par de años como director regional de Senama. Un hombre que todavía, a pesar de los años que lleva ya fuera del servicio público, todavía lo recuerda a mucha gente. Yo no sé si irá a pasar lo mismo con este gobierno de Boric. ¿Cómo está Claudio Montalva, analista político de este programa? ¿Cómo está? Un agrado saludarlo nuevamente, Claudio. Hola, José, un gusto saludarte. Efectivamente, llegando de Río Claro, justo a tiempo, para acompañarlo hoy en esta nueva... Este nuevo programa, que hay harto tema para conversar esta semana, estuvo intenso. Vamos a hablar de todo un poco. Oiga, quiero presentar, bueno, ya lo presenté, y bueno, quiero decir que quien me acompaña, don Claudio Montalva, ya él sabe, don Sergio Valdés, que él es de la nueva cafetería Di Emilio, el placer de un buen café, ubicado en Dos Oriente, esquina 2 Sur, interior, edificio Espacio Talca. Usted lo ubica porque estuvimos estos días ahí, ¿se acuerda? Dos Oriente, al interior del... Estuvimos el martes tomando un café ahí, claro, bastante claro. Rico, y buenos también, tenían un cogen de nuez bastante bueno. Claro. Y preguntamos por las opciones veganas y me decían que también están trayendo leche vegetal. Claro. Así es. Él es don Miguel Ángel Fuentes, uno de los dueños, porque tiene un socio, ¿no es así? Así es. Daniel Millares es mi socio. Siempre con el micrófono ahí, apegadito ahí. Gracias. Oiga, una buena noticia. Hacía falta un café cultural más aún cuando se acerca el Día Internacional del Libro y otras actividades similares. Oiga, lo que quiero preguntar a don Miguel Ángel Fuente Álvarez... La pregunta es la siguiente. Hacen algunos que es que ojalá las reuniones no terminen politizándose, como ya ha ocurrido en otros locales. Lo dejo con la palabra para ver qué nos dice para empezar. Bueno, Café Di Emilio. Se la repito de nuevo. La pregunta que se hacen algunos es que ojalá las reuniones no terminen politizándose, como ya ha ocurrido en otros locales. Le dejo la palabra. No, Café Di Emilio está enfocado en atender a todo tipo de público y sin hacer excepciones. En eso nos enfocamos, que todos merecen el mismo trato y el mismo servicio. Hoy día comenzó la primera actividad en este local, señora, señor, con don Miguel Ángel Fuentes y su socio, donde llegó también el director del Museo Higiniano y Bellas Artes, don Alejandro Morales Yamal, quien llevó de todo el patrimonio cultural, ya porque ahora se dio a conocer la primera actividad, el Día Internacional del Libro y también del Derecho a Autor, ¿no es así? Así es, don Moisés. En eso estuvimos tratando de potenciar hoy día el tema ¿De la cultura? De la cultura en la región, o sea, no tan solo en Talca, sino que en la región. Por eso queremos ser la primera cafetería cultural de la región. Claro. Oiga, Claudio, ¿qué evaluación hace del desarrollo de la cultura de este gobierno? La verdad es que de cultura ha habido poco, en la región del Maule. Tuvimos una Seremi que lamentablemente duró un par de meses nomás, por algunos errores político-administrativos debió salir. La nueva autoridad de cultura no sabemos todavía en qué está. Cambiaron también a la ministra de cultura, hay un nuevo ministro desde hace también un par de meses, pero se ve bastante poco. Lo que hemos visto en los medios que están enfocados en la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, pero no hemos visto ni apoyo. El otro día veía como algunos chicos que se dedican al teatro reclamaban la falta de apoyo para poder financiar obras. Personas que han estado permanentemente durante muchos años vinculadas al tema de la cultura hoy día reclaman que no tienen apoyo. Cuando se suponía, cambió en el programa de gobierno, la cultura iba a ser un eje fundamental. No se ha visto, tampoco lo hemos visto en Santiago, con el copamiento de los espacios públicos. Hay todavía más delincuencia que uso de espacios públicos para el ámbito de la cultura. Yo espero que eso se revierta, porque indudablemente un país sin cultura es un país que no se desarrolla. Don Miguel Ángel Fuentes, ¿cómo es la realidad cultural de la región, más o menos, de todo usted lo que ha caminado en todo este tiempo, en todos estos años, y todo lo que le ha costado para llegar a tener este local de café, pues, entre otras cosas? O sea, yo en el tema gastronómico igual llevo trabajando harto años, ya voy a cumplir 20 años trabajando en este rubro. Pero efectivamente el tema cultural está bastante decadente, por lo mismo nosotros queremos diferenciarnos del resto de las cafeterías con el tema cultural, que es importante, o sea, la lectura, saber la información de Talca, de la región, es importante, creo yo. Oiga, pero aquí vamos a seguir teniendo actividades porque ahora viene el Patrimonio Cultural y Monumento Nacional. Así es, vamos a seguir apoyando el tema cultural hasta las últimas consecuencias, como debe ser, como vuelta al quino. Claro. Bueno, lamentablemente nuestra economía no quiere remontar según los expertos. Claudio Montalva, ¿ello sería la consecuencia de mucho trabajo informal? Hay demasiado trabajo informal. Estábamos viendo esta semana, salió recién ayer la cifra de... Así es. Pero además estábamos viendo la cifra de cómo ha afectado a las MIPE el tema de la falta de comercialización. 6.8% en los últimos tres meses ha caído las ventas del comercio minorista. Eso me preocupa, fundamentalmente cuando, claro, lamentablemente esta semana, como un eje exitoso, se da a conocer la aprobación del proyecto de las 40 horas laborales, lo cual me parece genial que se apruebe de una vez por todas, pero lo que eché de menos en la foto fue a los empresarios, porque al final del día, ¿quién va a pagar el diferencial de las horas? Son los empresarios. Entonces yo creo que se cometió un error, lo mismo que con el anuncio del aumento del sueldo mínimo, que también me parece que es tremendamente importante que se avance en la materia. Pero en esa foto no puede estar el gobierno de la CUT, sino están los empresarios, porque los que van a colocar la plata son los empresarios. Los microempresarios, que son, digamos, los que más le cuesta a las grandes cadenas comerciales aumentar un poco el sueldo versus el volumen que venden y versus la rentabilidad que tienen, es significativo, pero es absorbible. Pero para el pequeño empresario... Me imagino que en el caso tú, si contratas dos personas más en el café y tienes que subirle el sueldo, que tenías pensado hacerlo de aquí al 2024, pero te dicen, cabrón, no, que iba a ser en mayo del próximo año, me imagino que también golpea y uno se debe cuestionar, mantengo el personal que tengo que reducirlo, mejor pago hora extra, y eso va en medio también del proyecto de 40 horas. Entonces son situaciones que me parece muy bien que se anuncien, muy bien que se aprueben, pero creo que si no están todas las patas en la mesa es complejo. Yo creo que ahí el gobierno nuevamente cometió un error, porque faltaban los empresarios para decir, ¿saben qué? Sí, vamos, démosle ahora, hagamos el esfuerzo ahora, pero más encima se hace sin ellos y con un decrecimiento en los ingresos que no es menor, 6,8% no es menor. Gracias, Claudio, ya regreso con usted. Voy con el comisario Sergio Valdés, jefe del Departamento de Inmigración y Policía Internacional. Mucha pega estos días, comisario, ¿eh? Sí, la verdad es que harto, sí. En varias comunas y realmente me llama, se acercan pequeños agricultores y que dicen que ellos están muy complicados, Claudio, porque la gente chilena no quiere trabajar en el campo tampoco, ni en las micro, ni en ningún lado. Entonces el problema está que ellos tienen que hacer su trabajo. La Policía Internacional, la estoy hablando con esta gente que está trabajando en el campo y que están sin su documentación, están irregulares. Muchos de ellos han pasado por pasos clandestinos, que le llamo yo, o ilegales, como le quieran colocar. Entonces, realmente, y ellos han hecho un arduo trabajo. pero hay muchos que están, realmente no se sabe dónde están aquí en la región del Maule, y han llegado a otros lados y no se sabe quiénes son, a qué vienen realmente, y de salud también, cómo están esa gente. Entonces me gustaría preguntarle al comisario, ¿a qué vienen estas personas? Que no tiene idea uno, ¿cuáles son sus intenciones? ¿En qué condiciones de salud y algún problema con la justicia? Eso cuando es irregular, pasan por pasos clandestinos. ¿Cómo lo va a saber usted, comisario? La verdad, Moisés, es que el hecho de emigrar para una persona es un derecho que está consagrado en la Declaración de Derechos Humanos, hay que recordarlo. El tema es que, de hecho, muchos de nosotros somos de familias migrantes, la mayoría de los que estamos acá a lo mejor provenimos de familias migrantes, y el tema es que gracias a una explosión una buena bonanza económica, social que hemos tenido durante los últimos años, hemos sido un país atractivo para emigrar. Lamentablemente, por el hecho de la pandemia, se cerraron las fronteras y el tema de cruzar la frontera de manera ilegal, o como ilegítima podríamos decir, pues ilegal no es un término que debe usarse, claro, no existe, irregular. Hace, ¿no es cierto?, que estas mismas personas estén desprovistas de todos los beneficios que otorga el Estado. Beneficios de salud, de educación, y también al no tener un catastro estas personas hacen colapsar los sistemas que nosotros tenemos y que usamos regularmente. Entonces es por eso siempre el llamado como Policía de Investigaciones a autodenunciarse, independientemente, como tú, Moisés, lo señalabas al principio, nosotros como Policía de Investigaciones estamos frecuentemente preocupados de realizar fiscalizaciones porque existe un abuso efectivamente hacia la persona que está trabajando como la persona, digamos, que da el empleo. Pero como ahí hay una dicotomía, porque como usted también lo señala, falta una mano de obra en Chile. Sin embargo, estas personas que están de forma irregular en nuestro país no están autorizadas para trabajar. Entonces, es por eso que nosotros el llamado que le hacemos es a autodenunciarse. Y esta persona queda finalmente firmando en dependencias de nuestra unidad a la espera de una resolución expulsiva que en definitiva lo va a dictaminar la autoridad administrativa. En todo caso, Claudio Montalva, el Departamento de Migración y Policía Internacional de la PDI informó hace varios años ya que ha venido advirtiendo hace mucho rato que han aumentado considerablemente los migrantes que han llegado a Chile por pasos no habilitados o clandestinos, vulnerando todos los controles de la Policía Internacional y sanitarios. Esto podría traer graves consecuencias, que ya la estamos viendo. Ya han sido vulnerados todos los controles sanitarios por estas personas indocumentadas y que están ingresando por el norte a nuestro país y llegando en gran cantidad a la región del Maule. Muchos de ellos entran a la delincuencia para poder subsistir. Los inmigrantes mayoritariamente son venezolanos por la crisis política, social y económica que vive el país. Pero los controles se han intensificado en la última semana para prevenir este flagelo que está afectando a Chile y países sudamericanos, y lo hemos dicho hartas veces con usted, Claudio Montalva, y también con el presidente distrital de Renovación Nacional, que también lo vamos a saludar de inmediato. Él es don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés, nuevamente en su programa. El comisario de Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con miembro hoy día en estos momentos de los responsables del orden y seguridad. Y me alegro mucho que la gente vuelva a valorar el trabajo de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile. Usted sabe que siempre he sido defensor en las buenas y en las malas, y qué bueno que la sociedad hoy día, a raíz de lo que ha pasado en el norte, en el sur, se esté dando cuenta de la importancia que es que tengan las herramientas, que tengan garantías del Estado para protegernos a nosotros. Oiga, usted me dijo en un momento que lo conocía él, él es el Cercotec. Sí, él trabajó en Cercotec. Sí, lo conozco a don Gerardo. Él fue una de las personas. Cuéntelo, por favor, cuéntelo públicamente. Lo que pasa es que yo empecé con un emprendimiento en el sector norte de Talca, en la circunvalación con la avenida Lircay. ¿Cómo se llama el local? El mismo local que hemos hablado. Sí, es Focus Subtrack. Ya. Perfecto, ya, sí. Y don Gerardo me hizo una premiación allá por ser emprendedor destacado en la región del Maule, así que ya que lo tengo aquí al frente, lo vuelvo Muy bien. Así es este programa, Gerardo. Y a dar los agradecimientos correspondientes, porque igual ha sido un emprendimiento sacrificado. Y hasta el día de hoy ha dado buenos resultados y la gente está contenta con los resultados obtenidos. Así que muy agradecido por todo. ¿Qué le parece, Gerardo Castillo? Bueno, bien. Yo además, bueno, dar las gracias por las palabras, pero no es el trabajo uno, sino que hay un inmenso esfuerzo. Yo creo que el Servicio de Cooperación Técnica es uno de los servicios, por lo menos cuando lo asumimos, era un servicio un tanto desconocido, ¿cierto? Con buenas herramientas y debido a noticias un poco lamentables como la pandemia, la crisis social, bueno, tuvimos que sacarle el mayor de los provechos a una institución muy ágil, con un equipo funcionario de digamos, harto año, y que llega, en algunos de los años nosotros llegábamos a más de 5.000 beneficiarios entre la forma directa, digamos, indirecta. Así que es un servicio muy importante que tuve el honor de estar ahí durante 4 años y 2 meses. Así que contento y qué bueno que todavía haya gente, más que se acuerde de uno. Usted sabe que yo no soy de esas personas que le gusta figurar por ese tipo de detalle, pero sí que les vaya bien. Y uno ha visto en los recorridos de los últimos años cómo a ciertas personas, que me recuerdo de repente entre tantos miles, ¿cierto?, verlos crecer, ver lo que las herramientas que uno les entregó les ha servido para lo que persigue el Estado. Sí, el fomento productivo busca entregar herramientas para que a los más pequeños puedan competir en digamos, este mercado tan competitivo, valga la, digamos, la redundancia. Y qué bueno que hayan casos de éxito que hasta el día de hoy se recuerdan de esta noble institución que tiene que hacer mucho más también por la región. No, y ahora tiene el Cafetería Di Emilio, el placer de un buen café, ubicado en 2 Oriente, esquina 2 Sur, interior edificio Espacio Talca, Gerardo. Bien. ¿Qué le parece? Muy bien que crezcan y también yo creo que se hizo un muy buen trabajo colaborativo. Yo creo que los emprendedores, en especial los más pequeños, sienten una inmensa responsabilidad también por los vecinos, por el que está al lado, por el que está al frente. Se hacían muchas charlas de trabajo colaborativo y eso es muy bueno. Yo siento que entre los emprendedores no hay envidia, solamente hay sueños, hay ganas, y el Estado tiene que darle las herramientas para que esos sueños se vayan materializando con el tiempo. Ok, gracias, Gerardo Castillo. Oiga, tenía la palabra don Claudio Montalva con todo lo que está pasando con los inmigrantes, que realmente tenemos el problema de delincuencia. Ayer hablaba un alto ejecutivo de la PDI cuando encontraron a los 3 muertos en la región metropolitana y dijo que eran cerca de 50 personas que estaban muertas por secuestro y extorsión. ¿Qué le parece, Claudio Montalva? Complicado. Leíamos esta semana también las noticias que hubo más de 1000 y tantas fiscalizaciones, control de personas migrantes, control de identidad, lo cual me parece muy bien. Porque hay dos casos y hay dos tipos de migrantes, Moisés. Mira, hoy en la mañana estuve con 3 personas venezolanas que están con la idea de poder tener un negocio. El típico negocio de barrio, el almacén. Y precisamente estaban preguntando por los proyectos de Cercotec, que está abierto ahora el Semilla y el próximo mes de la Abeja. Y ellos me decían, mira, me hablaban de su sueño, del emprendimiento, y me decían, le pedimos a los chilenos que nos perdonen por nuestros compatriotas, por los que delinquen, por los que roban, por los que matan, porque la verdad que eso nos afecta mucho, me decía una señora, y nos genera una muy mala imagen. Pero lamentablemente hay personas muy buenas y personas muy malas. Lo que hoy día me quedé con espina clavada, Moisés, cuando el presidente en Calama dice, empatizo con el temor y la angustia de los ciudadanos. Ah, claro. El presidente de la República no te va a empatizar. El presidente de la República está para buscar soluciones, para tener respuestas, para hacer gestiones, para movilizar el gobierno, el Estado, las instituciones, para darle garantía de tranquilidad a la ciudadanía, no para empatizar. Entonces yo creo que las declaraciones cada día son peores, cada vez son más complejas, y aquí uno denota que la falta de gestión pública, la falta de la capacidad de dirigir. Ah, porque cuando uno es presidente, Bernardo, que acaba de llegar alcalde, sabe que cuando uno es el alcalde tiene toda la responsabilidad de la comuna de hacer gestiones. Ah, y Bernardo lo sabe muy bien porque lo hace además muy bien. Además tiene cargos nacionales y regionales. Entonces un presidente de la República no puede empatizar. Gracias, Claudio Montalva. Y lo vamos a presentar de inmediato al presidente. Él me va a corregir en todo caso. Es el alcalde de la comuna de Pelarco y también presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, también al parecer presidente del tema educacional. ¿Cómo está, Bernardo? Gusto saludarlo. Bienvenido a esta casa de Radial. Buenas tardes, don Moisés. Tanto tiempo que está desaparecido acá usted, de mi programa. Pero si no invita usted, pues. No lo invitaba, de verdad. Después que se cambió aquí a la Radio Lautaro, aprovechando centenario Radio Lautaro. Sí, Oiga, don Bernardo, estoy bien muchas en la presentación, por la ¿cierto? Entre comillas, porque la asociación de la región de Maule, municipalidades, la verdad es que se nos venció la persona jurídica, o sea, no la persona jurídica, no renovamos nunca directiva, se venció la persona jurídica efectivamente y nunca al final regularizamos el tema de todos los asociados, que son los municipios. Sí, soy presidente de la Comisión de Educación a nivel nacional. Eso sí, estamos trabajando harto con el tema educación a nivel nacional. Don Bernardo, no quiero equivocarme, pero ¿está de pláceme su comuna? ¿Está de aniversario o no? ¿Cuándo es el aniversario de su comuna? En noviembre. En noviembre. En noviembre. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que le pregunto porque vi en las redes sociales, está saliendo harto como que estuvieran de cumpleaños su comuna. No. Sí, imagínese. ¿Ah? No. Claro. No. A lo mejor están recordando. No, ah, no, no, no, no. Pero ya. ¿Sale harto el alcalde? No, no, no. Estamos. No, es no, otra cosa. No, estamos. Bueno, nosotros, bueno, por ley tenemos hasta todos los municipios a lo largo de Chile, por ley, tenemos hasta el 30 de abril para rendir las cuentas públicas. Claro. La verdad es que están todos los municipios durante estas dos últimas semanas de lo que queda en el mes de abril. Como buen chileno dejamos todo para última hora porque deberíamos haberlo hecho sí, pues. En enero, febrero, ¿cuándo marzo, va a hacer usted? Este sábado, mañana. Mañana. Mañana ya. Sábado. Está todo invitado a la comunidad. Todo invitado a la comunidad, ya. Los parlamentarios, todas las personas y por lo general todos los municipios tienen los últimos días del mes de abril sus cuentas públicas. Oiga, quiero entrar al área chica con el alcalde porque él tiene una visión, como dijo Claudio Montalva, que lo presentó, que tiene una visión a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Calama paralizada este viernes en protesta por la violencia que afecta a esa ciudad. Fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pero no logró, digamos las cosas como son, no logró parar este paro, valga la redundancia. La ciudad de Calama amaneció este viernes prácticamente paralizado tras el llamado del alcalde Eliezer Chamorro por la falta de seguridad que se vive en la zona y en otras ciudades del país. Los intentos del gobierno por intentar desactivar la movilización y del viaje del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no sirvieron de nada. ¿No le creen a Monsalve? ¿Se tiene que ir para la casa? Además, el alcalde pide que el Ejecutivo o el Ejército salga a las calles. ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá? Desde antes, mucho antes, 8 meses antes, 9 meses ya atrás, que salgan los militares a ciertos sectores para cuidar porque esto se venía muy fuerte. Bueno, todos los accesos a la ciudad estarían bloqueados, incluyendo rutas a las distintas faenas mineras, como las que va hacia Chiuchiu, que conectan a Minerala Abra y Radomiro Tomic. También están bloqueados los accesos al aeropuerto, como también la salida hacia Antofagasta. Pese a todos los anuncios relacionados con las plan calles sin violencia, alcalde, los crímenes y la inseguridad que vive Chile no tiene parangón. ¿Cuál es su opinión, pues? Bueno, yo creo que la sensación de inseguridad que hoy día estamos viviendo como país, no solamente en Calama, lo de Calama ya es una muerte anunciada por largos años de lo que está sucediendo en el norte. La situación del norte, la verdad es que lo vemos en los medios de comunicación, hay que vivirlo para sentir lo que está viviendo la ciudadanía en el norte. Pero también lo estamos sintiendo en las diferentes comunas en el centro y también en el sur de Chile. Por lo tanto, lo que hoy día está sucediendo en el país, la sensación de inseguridad realmente es abismante. Yo cuando todos los meses sesiona el stop, aquí está sí. Policía de Investigaciones. ¿Ustedes no participan o sí en el stop? No, nosotros participamos en los comités de seguridad. En el comité de seguridad. Sí. Bueno, pero el stop donde participa básicamente Carabineros, uh-huh. Donde participa Seguridad Ciudadana, la encargada de Seguridad Ciudadana, donde participa el delegado presidencial. Y la verdad es que yo dejé participar, bueno, prácticamente no participo, en muy, muy pocas ocasiones he ido, pero la última vez que fui fue en el mes de febrero, y estaba con el alcalde Tejo de Empedrado. Y la verdad es que cuando uno ve el tratamiento que se le da, porque todos los meses se juntan para ver el índice de delincuencia, las denuncias que hay. Entonces, ya mira, el comparativo con el mes anterior y comparativo de este mes con el año anterior. ¿Cómo estamos? Pues son comparativos de acuerdo a las denuncias. Entonces, mi tema es que hoy día, más que ver la cantidad de números y la cantidad de cómo vamos avanzando de acuerdo a las denuncias, porque hoy día lamentablemente la gente ya no tiene, ya la gente no denuncia, la gente no cree en las denuncias, porque si yo denuncio, ¿cuál es el resultado que tengo ante esas denuncias? Entonces, porque también tenemos un problema con la fiscalía, porque hay un tema mucho más de fondo, por lo tanto, no es que yo denuncie el delito, y a los meses después se me va a resolver dicho delito. Por lo general, yo creo que, no sé los índices, pero ¿de cuántas denuncias, cuánto es el resultado de esas denuncias son efectivas? Yo creo que son muy pocas, creo yo, no sé, no tengo esos datos. Entonces, son muy bajas. Entonces, hoy día, el tema principal que yo siento que hoy día las policías tienen que trabajar más que por denuncias, tienen que trabajar por la sensación que hoy día se tiene la comunidad. Es que es muy difícil trabajar por la sensación de inseguridad. Pero si yo hoy día tomo a 10 personas de la calle y le pregunto cuál es su sentido de inseguridad, yo estoy seguro que de esas 10, a lo menos 9 van a decir que se sienten inseguras. Y a lo mejor, de esas 10, a lo mejor una ha sido víctima de la delincuencia. El resto ninguna. Entonces, ese es un sentido de inseguridad colectiva, que es muy difícil atacarlo. Pero cuando vemos lo que, perdón, y esto para terminar, cuando vemos lo de Calama, cuando estamos viendo hoy día sicariatos, cuando estamos viendo secuestros, cuando estamos viendo que encontraron en la basura una cabeza de una persona, cuando vemos que descuartizaron a una persona, cosas que años atrás esto era impensado y lo veíamos en las películas de Netflix en Narcos. En Molina. Claro, en Molina. En Narcos. ¿Ya? Pero hoy día es una realidad. ¿Y por qué fue una realidad? Porque lamentablemente, y yo no quiero echarle la culpa a este gobierno ni al gobierno pasado, esto se viene arrastrando por años. Y claro, hoy día este gobierno tiene que darle solución, por supuesto. Si el gobierno que está de turno tiene que hacerse responsable del tema. Pero, y esto para terminar definitivamente, pero lamentablemente hay un tema real. Aquí, primero, esto es colectivo. La droga se metió lamentablemente muy fuerte. Segundo, lamentablemente hoy día... San Antonio, alcalde, esto era un pasadizo, ahora ya la droga se queda. Mire, y yo quiero colocar un tema que a lo mejor para muchos parece aberrante, pero yo creo que definitivamente vamos a tener que entrar a una discusión mucho más profunda, que a lo mejor no sé caso va a parar no es una solución para parar una delincuencia, no, pero yo creo que sobre todo la marihuana y bajo ciertas normas de la marihuana, yo creo que tenemos que entrar a ver y a estudiar y a conversar casos definitivamente se tiene que entrar a legislar o no. Ya, usted quiero preguntarle porque al final hoy día el narcotráfico va por ahí, es como un pimponeo, por la ilegalidad que hoy día tenemos, alcalde, y eso va de la mano con la delincuencia. Ok, alcalde, un pimponeo esto con pregunta y respuestas cortas. ¿Usted ha conversado este tema con el delegado presidencial? Porque él llega a la batuta en este caso, no la gobernadora regional, porque a veces se le confunden. Sí, el delegado. Ya, lo ¿ha conversado este tema con él? Lo que pasa es que el delegado presidencial, con el respeto que me merece la persona de él como persona, yo siento que ha tenido muy poca capacidad de liderazgo, de convocatoria. Y lamentablemente, yo a mi juicio, él no tiene convocatoria. Ya, no y junta, la, no y conversa. ¿Y la persona de seguridad pública ha conversado no con ella? No la conozco. Creo que la vi una sola vez. Claudio, ¿qué le parece esta situación? Que la persona de seguridad pública, nadie la conozca, no aparece en ningún lado. O sea, si la persona de seguridad pública no se comunica con los alcaldes, con quien debiese tener un trabajo estrecho, claro, además de las policías, la respuesta es evidente. No hay, no existe. Comisario Sergio Valdés, ¿qué es lo más urgente para usted para enfrentar el tema de la migración? Mire, la verdad es que nosotros como Policía de Investigación es uno de los ejes fundamentales que tenemos dentro del plan estratégico del combate al crimen organizado transnacional. Eso es una impronta que nos puso el director general y que estamos trabajando en eso. Prueba de ello es que en la unidad mía hemos desbaratado algunas bandas criminales este año. Si bien es cierto, como dice el alcalde hace un rato atrás, la percepción de inseguridad es un tema que nos preocupa, porque si bien es cierto, la delincuencia en sí no ha aumentado. Sin embargo, la violencia con la que se cometen los delitos sí es que es la que está preocupándonos, porque cada vez vemos delitos más importantes que a nosotros como chilenos, como sociedad, nos producen efectos. Estos delitos generalmente en esos países no producen los efectos, que no les pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como Policía de Investigaciones tenemos? El desafío de justamente atacar estas bandas criminales internacionales y sobre todo el tema de la migración ilegal. Bueno, como lo hemos conversado en otros programas, nosotros, y ustedes bien lo conocen, y hoy día estuvimos en la comuna de Pelarco, aquí a propósito que está el alcalde. Sí, hubo detenido nosotros, ya también, o sea, sí, entre comillas, retenido. No detenidos, denunciados. Sí. Denunciamos a 11 personas bolivianos que están trabajando de manera irregular. Lo que pasa es que también dentro de todo del fenómeno de la migración se producen muchos abusos. Se produce gente que se aprovecha de los migrantes, les paga poco, los tiene en condiciones subestándar trabajando. Entonces, todo un negocio. Hay también un tema en la frontera norte con los coyotes. Y dentro de esos coyotes también se produce el tráfico de droga. Entonces, todo lo que tiene que ver con migración tiene varios delitos asociados. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y bueno, como Policía de Investigaciones estamos trabajando para eso. Sin lugar a dudas, nosotros en tema de percepción no podemos hacer mucho, pero hay que recordarle a los auditores que nosotros... Y no lo digo de soberbia, pero somos la segunda institución más valorada del país desde hace muchos años, y después de Bomberos. Y esa es una cosa que no es que no la hayan regalado, sino que la hemos ganado durante todos estos años de trabajo, y de que también le mostramos a la ciudadanía que somos una institución transparente. Bueno, y don Bernardo Vázquez lo decía, hay gente que denuncia 7, 8, 9 veces y ya se aburre, ya no quiere ir. En Carabineros, usted va a Carabineros, no sé si pasará lo mismo con la Policía de Investigaciones de Chile. Lo único que le recomiendan a Gerardo Castillo, Claudio Montalva o mismo Miguel Ángel Fuentes, que, oiga, usted tiene que denunciar. Ya, y cuando uno va a Carabineros, le dicen, no, mire, sabe usted, dígame un cuadrante. Uno le dice, pero mire, aquí tenemos en este mes 5 denuncias. Que la gente no denuncia. Entonces, le quiero preguntar a Gerardo Castillo, a propósito de lo que decía acá alguien, vecino del sector de la San Miguel, del Piduco, dicen que los asaltos están a la orden del día y prácticamente no hay vigilancia o rondas policiales. En algunas intersecciones para bazar piden peaje y si no les dan algunas monedas, sufren los vehículos. Y con el tema de que estamos hablando, Gerardo Castillo, inmigrantes. Imagínense lo que pasó en Calama, donde incluso tuvieron que suspender las clases tras el tiroteo a una comisaría y a una terminal de buses que dejó 2 muertos y varios heridos. A ello hay que sumar los cadáveres de 3 personas que habían secuestrado. ¿Hasta cuándo, Gerardo Castillo, tendremos que soportar el clima de violencia que vive el país? Señora, señor, Gerardo Castillo le va a dar la respuesta. Voy a intentar estar a la altura, sobre todo con esta gran presentación, Moisés. Pero bueno, vamos por varios puntos. Yo creo que lo primero es decir que en Chile, yo creo que en los últimos 10 años, especialmente quienes hoy día nos gobiernan, lamentablemente han denostado permanentemente a Carabineros, digamos, con... Yo de verdad diría, digamos, acoso, a través de redes sociales. Es por eso que uno hoy día habla tanto de las volteretas, porque quienes... Imagínense... que parece ser como el guaripola de la seguridad hoy día, ¿cierto? Que es un secretario Monsalve, pero este guaripola de la seguridad de hoy, que merece respeto en el sentido de que yo creo que ha sido entre los pocos serios de los más serios, o entre los cambios de chaqueta y voltaretas quizás ha sido el más prudente en esa transformación, pero que ha tenido transformación, imagínense, el mismo subsecretario Monsalve votó en contra de la ley contra el robo madera en su primera versión y en la segunda. También le dio el voto en contra, igual que el presidente de la República, igual que el ministro Jackson, la ministra Valleja, entre tantos otros, le dio el voto en contra a la ley, digamos, a la ley Naín. Entonces, Moisés, si le dieron el voto en contra a la ley Naín el año 2021, cuando eran miembros del Congreso de la República... Bueno, son una seguidilla de acciones, este acoso permanente, esta falta de darle herramientas, esta guerra que tuvieron en algún momento contra nuestras Fuerzas Armadas, contra nuestros carabineros, contra, digamos, la policía. Yo creo que se traduce hoy día en varias cosas. En primer lugar, falta de interés de los cabros jóvenes. Hoy día, ¿cuántos cabros jóvenes están entrando realmente a carabineros, a la PDI, a gendarmería, al ejército? Yo creo que, de verdad, entre la gente es cada vez menos motivante por la violencia, por lo que van a sufrir, por, digamos, el hostigamiento que tuvo el Frente Amplio, el Partido Comunista. Y esto no se remonta hace poco, como dicen, esto viene hace muchos años. Entonces, hoy día son muchas cosas. Podemos estar hablando mucho rato acá de lo que ha pasado. Yo creo que Carabineros hoy día, no tan solo con esta negra, este es un primer paso. Esto es un primer paso, Moisés. Esto es un primer paso para que tengan... ni siquiera más atribuciones. Hay algunos que han tratado de que los carabineros, la PDI, van a tener una categoría A, B o C. No, van a tener el mismo derecho que todos tenemos los chilenos, la presunción de inocencia. No los transforma, digamos, impune, no los cambia de categoría, que tengan ciertas garantías sobre otros, no. Entonces es un primer paso mínimo, pero no nos podemos quedar en esto. La persona que abrió las puertas del Estado para que todos ingresaran, la ministra, la subsecretaria, la ministra que estuvo casi nombrada, ¿cuánto estuvo nombrada, Claudio? 10-15 minutos hasta que nos dimos cuenta que era creyente de que las puertas de nuestra frontera fueran abiertas a todo el mundo y todo. Y yo quiero destacar en ese sentido, Moisés, el trabajo que está haciendo el fiscal nacional, a quien no conozco, la verdad, digamos, el nombre. Claro, el destacar el trabajo que está haciendo el fiscal nacional cuando nos dice que queden en prisión preventiva todos aquellos que no puedan demostrar identidad. A mí me parece correcto, Moisés. Me parece correcto. Hay un sector político que se aterrorizó con eso. Entre eso, el presidente, alguno de sus ministros. Entonces, ¿y qué más le van a decir? Bueno, ¿cómo voy a dejar libre a una persona que no conozco, que no sé quién es, que no sé si me está diciendo bien su nombre, que no sé cuáles son sus antecedentes previos, que no sé si viene arrancando desde, digamos, otro delito? Entonces, ¿cómo no va a ser prudente que el fiscal nacional se le esté jugando como lo está haciendo? Lástima que hayan algunos fiscales regionales que le hayan dado la vuelta. Yo creo que ahí hay un tema, sé que el Congreso está viendo algunas acciones al respecto, pero qué bueno que tengamos autoridades, digamos, no políticas, como el fiscal nacional, que estén ocupados por primera vez después de muchos años de temas tan importantes como estos. Ok, Gerardo Castillo, ya regreso a usted. Comisario Sergio Valdés, jefe del Departamento de Inmigración y Policía Internacional, ¿es llegar y pasar? La verdad es que nosotros somos un país que tenemos un complejo grande sobre el tema fronterizo. Nosotros tenemos un norte que es bien extenso y por mucho patrullaje que nosotros hagamos, tenemos que involucrar más inteligencia policial para tratar de resguardar la frontera. Tenemos una frontera sumamente amplia y es bien permeable la frontera que tenemos nosotros. No sé si es llegar y entrar así como tal cual como tú lo dices, pero es más fácil obviamente que en otros lugares, porque como te digo, Chile es el último país de destino de principalmente de venezolanos. O sea, antes de Chile está Ecuador, está Colombia, está Bolivia, y ellos deciden ingresar a Chile. Entonces, esto tiene la solución de este problema, más allá de la expulsión. Imagínate, Moisés, que nosotros acá en Talca, solamente en Talca tenemos más de 4.000 personas esperando una resolución de expulsión. Entonces, la situación que comentaba aquí el amigo anteriormente es sumamente preocupante en relación a que si tuviéramos que expulsar a toda esa gente, solamente estamos hablando de Talca. Ahora, yo no me puedo pronunciar respecto si la persona es bueno o no detenerla por ocultar la identidad, pero sí nosotros como Policía de Investigaciones hemos tenido muchas dificultades para reconocer personas cuando están fallecidas, porque como estas personas extranjeras no tienen ningún tipo de registro y ingresan por paso clandestino, generalmente a veces ni siquiera los familiares le avisan en qué lugar están, es muy difícil de reconocer, y ya el año pasado hemos tenido un par de casos así. Y también para identificar blancos delictuales que nosotros hemos tenido, también gracias a Dios ahora, recientemente hemos tenido una mejor comunicación con Venezuela, que era el nuevo crítico que teníamos nosotros en cuanto a investigación de delitos complejos y delitos transnacionales. Y hoy día se está abriendo a entregarnos mayor información a través de Interpol sobre a propósito de la identidad de las personas. La otra vulnerabilidad que tiene la cédula de identidad venezolana, que es muy distinta a la cédula de nosotros, es casi como un carnet deportivo. Es un cartoncito que es fácilmente de imprimir y de plastificar, y no tiene los sellos que tiene nosotros, la cédula de identidad de nosotros, ni el de Argentina ni el de Colombia. Entonces, ahí tenemos varios problemas que no solamente tienen que ver con el ingreso de estas personas, sino que cómo los identificamos, cómo los perseguimos y cómo los ubicamos. Esta persona, al no estar denunciado, y bueno, al no estar autodenunciado, nosotros no tenemos un registro de ellos. No es como usted que yo, don Boisés, yo puedo saber si usted tiene cuenta corriente, dónde vive, si hasta de qué partido de fútbol usted es socio. el extranjero nosotros no tenemos absolutamente ningún dato y tenemos que recurrir a la inteligencia policial para poder lograr identificarlo, que así gracias a Dios lo hemos hecho en el caso de que han fallecido, y en el caso de los blancos delictuales tenemos una cooperación que ya ahora está dándose un poco más con Venezuela para poder investigar de mejor forma los delitos transnacionales. Ya regreso con don Sergio Valdés, comisario y jefe del Departamento de Inmigración y Policía Internacional. Lo voy a presentar de inmediato porque acaba de llegar a nuestro set de donde estamos de acá, de Radio Lautaro y todas sus plataformas acá en Impacto Regional, a don Miguel Alonso Romanini. Él es militante de la Unión Demócrata Independiente. Hay harto que hablar porque voy a hablar de Torrealba con él. Don Miguel, gusto saludarlo. Hola Moisés, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Sí, muy bien. ¿Mucha pega o no? A esta altura no hay mucha pega. Ya. ¿No? Después de los 21 uno trabaja menos. Claro. Si usted me permite, ¿le puedo hacer una pregunta al comisario? A don... Claro, Sergio Valdés. ¿Cómo? Me ha dicho todo el rato comisario. Por eso es que subprefecto. No, no se preocupe. ¿Qué es lo que es más, comisario o subprefecto? Subprefecto. Él está bajando con Moisés, sí, no puede ser. Pues. Es que él no... Me está diciendo coronel, no, y él es general. Pero suena más bonito comisario porque si no lo hace más. Claro. Y por eso yo lo dejo, ¿no? Sí. Problema. Super. ¿Pero usted cree que yo no lo sé? Sí, usted lo hace de adrede. General no. Pero ya, oye, perfecto. Lo escucha. Una pregunta. Viene pegadito, don Miguel, para que... Sí, una lo consulta. Lo que pasa es que me hace seña el cabello día, para acá. Hoy día damos explicaciones de la frontera, que es larga, pero hace 10 años, 12 años atrás, teníamos la misma frontera, claro. Igual de larga. Exacto. ¿Ah? ¿Cómo se hacía hace 12 años atrás? Lo que pasa es que hace 12 años atrás no teníamos la crisis que tenemos económica, social y política que tiene Venezuela. No, económica hemos tenido muchas. No, pero Venezuela tiene una crisis social, política y económica. Y eso es lo que hace atractivo a nuestro país. Está claro. Mira, si tú, Miguel Alonso quería destacar que huyen del comunismo. Si tú, eso quería destacar, Miguel Alonso. Está claro. No, y lo más encachado que huyen de un país supuestamente socialista a uno capitalista. ¿Ah? Porque quieren, pero lo que nunca quieren, lo que quieren, lo que, porque lo que quieren es eliminar el capitalismo. Entonces, no mira, se entiende. Tú tienes que pensar de que hace aproximadamente 10 años atrás entraban 50.000 personas con fines turísticos a Chile. Y la mayoría de las personas no se quedaban en Chile, porque iban a las Torres del Paine, venían a esquiar los brasileños en a Chillán en el invierno, venían los argentinos en la época del Festival de Viña, y entraban y salían. Hoy en día somos un país atractivo para los vecinos, o sea, también tenemos que reconocer de que también una migración importante de chilenos hacia Venezuela hace 40 años atrás, pero no fue tan importante como la que ellos, o sea, tan y compleja, porque nosotros entrábamos con documento idóneo, no nos exigían visa, y la exigencia justamente de visa de Venezuela y de Haití hace que las personas ingresen de mayor forma y con ingresos clandestinos. Si lo extraño es, si quieren venir, que vengan, pero que entren por la puerta, pues. Claro. No por la ventana. Pues. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros, eso es lo que todo entonces, el mundo... Si alguien entra por la ventana, yo tengo que desconfiar, pues, es obvio. Correcto. Sí. Oiga, gracias Miguel Alonso Romanini, don Sergio Valdés. Quiero ir preguntando ya con la última a nuestro buen amigo don Miguel Ángel Fuentes, que él es del Nuevo Café ahí... Ahí está, Café de Emilio. Café de Emilio, el placer de un buen café. Oigan, mire, usted ya ha escuchado acá a los panelistas. ¿Esto a usted le afecta también la delincuencia, la economía? ¿Cuál es la situación de usted ahí en estos momentos? Bueno, en el tema delictual, en la cafetería, como está protegida, no ha tenido problemas con ese tema. Pero en el tema económico sí se ha sentido... Bueno, yo creo que todos lo hemos resentido de alguna forma, los que somos emprendedores, por un tema de que la economía en el país en general está mala. O sea, cada vez hemos tenido que ir peleando más en el tema para poder llamar la atención de los clientes y que no mueran los emprendimientos. O sea, ha sido compleja la situación estos últimos meses. Oiga, su café... ¿Puedo hacer un punto? Sí, por favor. Yo creo que es importante también de... El destacar el tremendo sacrificio que tienen que hacer las pymes con este gobierno literalmente anti-pyme, porque mire, nadie está en contra del sueldo mínimo que aumenta, nadie está en contra de que una jornada laboral pueda, digamos, reducirse, pero ¿a quién afecta realmente el aumento de este salario mínimo a 500 mil pesos cuando la economía viene en caída, cuando el desempleo viene en aumento hace muchos meses, cuando el poder adquisitivo viene en baja hace muchos meses y cuando el salario real viene en baja. Entonces, evidentemente, yo, Moisés, no estoy en contra en absoluto de que el salario mínimo suba. No estoy en contra de que la jornada laboral empiece a bajar, porque puede mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Pero yo esperaría que el gobierno lo primero que tiene que hacer es darle tranquilidad, es darle una mejor proyección a las pymes para luego, ¿cierto?, digamos, asfixiarlas. Porque lo que está haciendo hoy día es darle asfixia y no le está dando agua, no le está dando comida. Entonces, hoy día, a mí realmente me preocupa, Moisés, que la inversión en Chile viene en baja hace 2 años. Para el próximo año se proyecta una baja aún mayor. Entonces, eso dicen los expertos. ¿Y eso a quién afecta? Afecta a los trabajadores, afecta a las pymes. Entonces, ¿qué hacemos por las pymes? Así que ojalá, entre todos, hacer un llamado a que el gobierno se preocupe y se ocupe. Como dice acá don Claudio, el presidente, mucha poesía, mucho amor, mucho romanticismo, empatía, poca acción. Pura palabrería, el presidente Boric, poca acción. ¿Qué va a hacer el presidente y sus ministros por ayudar a las pymes? Los presupuestos de los servicios públicos, del fomento, son los mismos, incluso menor, si hablamos en términos reales y no nominales, en términos reales son mucho menores a los de años previos, en un año donde realmente estamos asfixiando a las pymes. No hay ninguna noticia positiva en Chile en los últimos 2 años para las pymes. Y les vamos a subir a ellos el salario mínimo de sus trabajadores y le vamos a reducir la jornada laboral sin darle oxígeno a las pymes. ¿Sabe en qué se va a reducir eso, Luis? Si es que no hacemos nada, si es que nos quedamos tranquilos, en un aumento en, digamos, el desempleo, cierre de pymes, baja en la economía, porque las pymes representan un gran porcentaje del PIB nacional. Sí, bueno. Y eso es preocupante para todos. Ya regreso con usted, Gerardo Castillo. Claudio Montalva. Un segundo, Moisés. La verdad que lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de que esto es una estrategia del gobierno para eliminar la migración ilegal. Vamos a ser uno de los 3 países que va a crecer menos en Latinoamérica, junto con Haití y Argentina, porque no nos hemos dado cuenta que el gobierno hace esto intencionalmente para que la gente se vaya y vuelva a esos países. ¿Ah? Por eso estamos, digamos, haciendo una contracción económica tan grande y tan perversa. Eso obviamente le hace con tono de sarcasmo. Pero eso es sarcasmo. Eso es sarcasmo. Si Miguel Alonso está diciendo en serio, es una broma. Es un sarcasmo. Oiga, don, es muy ácido. Don Bernardo Vázquez, don Miguel, alcalde de Pelarco. No lo logra entender. ¿Por qué no se enfrentó antes el tema de la seguridad, si lo decían todas las encuestas y desde hace mucho tiempo que usted venía a este programa? Y ya hablábamos, 2 años, 3, 4, 5 años atrás. ¿Qué pasó, Bernardo Vázquez? Bueno, yo creo que fue aquí, insisto, un cúmulo de acciones que no se fueron atacando oportunamente. Yo creo que el tema de Carabinero, no olvidemos que Carabinero pasó por una crisis institucional bastante fuerte. Hoy día, los barrios, lamentablemente, gran cantidad de ellos fueron abandonados por el Estado, poco trabajo de parte de los municipios, poco trabajo de parte de los gobiernos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó que lamentablemente llegó el narcotráfico, sí, eso pasó, lamentablemente. Y el narcotráfico se tomó esos espacios donde no llegó el Estado. Y se tomaron, y todos veíamos que se lo estaban tomando y nadie hizo nada. Entonces, hoy día, cuando queremos atacar el problema, ya es tarde. Lamentablemente es tarde, producto de una crisis ya sostenida en el tiempo. Hoy día estamos, Talca ingresó dentro de las comunas de este plan Calle Segura. Calle sin violencia. Calle sin violencia. Que claramente no sé cómo va a actuar, porque tengo entendido que va a ser más rondas de carabineros, va a ver, la pregunta es, ¿vamos a tener más carabineros en las calles si tenemos los mismos? Porque aquí no ha ingresado ni un solo carabinero más, son los mismos. ¿Van a haber más carabineros aquí en la ciudad? Es lo mismo, Bernardo, vamos a seguir en la misma línea. Hasta hace poco, carabineros, los mismos carabineros, Bernardo Vázquez, me decían, no tenemos carabineros. Si no hay. Se están todos yendo a retiro. Así es. Todos están yendo a retiro por todo lo que está pasando. Entonces, es como realmente, no sé, no sé. Por ahora, eso, la pregunta es, cuando me dicen va a haber más, es que desconozco, por eso a lo mejor, a que estoy hablando dentro de la, a lo mejor, de la propia ignorancia de claro, lo que significa este tema, pero yo creo que esto puede pasar sin, bajo la lógica del síndrome de Paté, que tú lo vas a aplastar. Y hacia un, si efectivamente hay más rondas, van a salir más las poblaciones, ¿qué va a pasar con la delincuencia? ¿A dónde van a ir esos delincuentes? Si se van a ver asfixiados, claro, ¿dónde van a ir? ¿Hacia dónde? ¿Van a cruzar el cerro? ¿Van a ir para la casa de don Miguel Alonso? ¿Se van a ir para el lado, para el otro lado del puente del Ircay? Van a ir para las comunas que están cercanas, por una razón lógica. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que esto, yo creo, lo que yo creo, lo que esto yo creo, esto en Calle Sin Violencia, Bernardo Vázquez, a mí me llama la atención, porque no hay una evaluación, por ejemplo, o a usted le dijeron, a lo mejor, no sé, como autoridad comunal, ¿qué pasó con el famoso plan cuadrante? O sea, inventan otra cosa como el Calle Sin Violencia, ¿y qué pasó con el plan cuadrante? Yo creo que acá, Moisés, yo espero que no sea solamente un anuncio, que quede solamente un anuncio rimbombante para disminuir esa sensación de inseguridad, que puede ser, pero yo creo que aquí necesitamos acciones concretas. Y mira, y las acciones concretas no es solamente sacar carabineros, sacar los militares, no solamente eso. Las acciones concretas yo creo que van pasando por una serie de factores que tenemos que atacarlos completamente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí en lo personal me preocupan y que hemos visto señales preocupantes de lo que está sucediendo son los colegios. La violencia que hoy día está existiendo al interior de las salas de clase, la violencia que hoy día está existiendo en los liceos, la cantidad de alumnos que va con arma blanca al interior de los liceos es muy grande. ¿Quién habla de ese tema? ¿Cómo lo estamos atacando? Pero el ministro de Educación no aparece, don Bernardo, en el último día. Lo único que está enfocado es que se hable en forma sexista, de que se hable sobre la forma de sexualidad que hay en los colegios, porque eso hoy día, las políticas sexuales, es lo que se está dando énfasis, que a lo mejor no está malo, pero eso no es lo que realmente hoy día necesitamos. No es lo de fondo. Hoy día la educación está en el suelo, lamentablemente, después de haber postergado por 2 años el ingreso a clase, producto de que los mismos que hoy día dicen que fue un error, los mismos decían que no había que ingresar a clase. No hay que olvidar que parecía chiste el ministro Figueroa en esa época, diciéndole a todos que había que retornar, y todos se burlaban de él, porque la verdad es que era prácticamente una burla volver a clase. Y hoy día estamos viendo esos efectos. Por eso te digo, aquí hay esta enfermedad, es una enfermedad colectiva. Colectiva. No solamente sacar más carabineros a las calles, que tenemos que hacerlo de todas maneras. Es más, ojo, en la mañana estaba hablando con el coronel Ulloa, que está a cargo de la prefectura. Hoy día cambió, hay nuevas normas producto de los últimos hechos lamentables de las muertes, asesinatos de los últimos carabineros. Hoy día, dentro de esas normas, para ir a tomar un procedimiento, los carabineros tienen que ir 3 carabineros a tomar el procedimiento, 3. Por lo tanto, bajo esa misma lógica, hay menos patrullaje. Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos de calle segura, cuando hablamos que vamos a abarcar más lugares, cuando vamos a ver más carabineros, ese carabinero, o cuando hay un acto de violencia, cuando hay un acto delictual, carabinero no va a llegar solo. Porque bajo esta lógica que hoy día se implantó para dar mayor seguridad a carabineros, hoy día ya no es la pareja de carabineros. Tienen que ir 3 carabineros. Tríos de carabineros. Claro. Entonces, en la práctica, hay muchas veces que no están. En la semana, en una población en Pelarco, hubo un tema chico, pero que ocasionó un gran revuelo. Va una pareja, hombre-mujer, acuchillan a una persona, a un adulto mayor, que estaba a cargo de un local. Este hombre, que tiene un prontuario, escapó, y carabineros se demoró mucho en llegar al lugar. Todo el mundo reclamando, ¿por qué no llegaba? Y carabineros no actuó porque no tenía los 3 carabineros. Ojo con eso. Claro. Porque eso hoy día no se sabe o no está saliendo a la luz pública que hay un nuevo instructivo después de la muerte del último carabinero, que fue hace 15 días atrás. Ya hay un instructivo nacional que para salir a la calle, para tomar acciones, los carabineros tienen que haber 3 carabineros. Y eso es mucho más complejo. Por lo tanto, cuando me hablan de este nuevo plan, desconozco cómo se va a actuar bajo esa lógica. Nadie sabe. Oiga, yo quiero agradecer a don Miguel Ángel Fuentes que haya venido a nuestro programa Impacto Regional. ¿Algo más que agregar en el tintero que se me haya quedado a mí en alguna pregunta, don Miguel Ángel? No, nada, don Moisés. Bueno, quiero dar los agradecimientos por invitarme a su programa. Y eso, pues, ¿qué le pareció acá el programa? No, súper bien. Aquí en vivo, ¿ah? Súper bien, pues primera vez, igual que estoy en un programa así, así que... Así se empieza. Muchas gracias. Con tranquilidad, todos empezamos así, así que no se preocupe, ¿ah? Así muy agradecido. Claro, no. Oiga, quiero también agradecer al subprefecto Sergio Valdés, jefe del Departamento de Inmigración y Policía Internacional, que nos haya acompañado esta jornada de esta hora, y ya lo vamos a volver a tener acá para seguir conversando de todo esto y que realmente también lo del paso internacional Pehuenche, porque ahora poco o nada se habla qué está pasando con el paso Pehuenche. Antes se hablaba que estaba cerrado, estaba abierto, que para los camiones, que para los vehículos menores, pero ahora absolutamente nada. Es como todo en este gobierno regional. Nada se sabe lo que hacen en para el progreso de nuestra región del Maule. También muchas gracias, su prefecto. ¿Eh? Bueno, Moisés, siempre grato estar contigo. Gracias a los audientes también. Mira, la verdad es que hay que dedicar un programa a eso porque efectivamente, como tú dices, poco se sabe. Pero la verdad es que el paso, para aprovechar este segundo, es que me queda en el paso, se encuentra abierto, habilitado desde 8 a 4 de la tarde para salir de Chile y desde 8 a 6 de la tarde para entrar a Chile. Las personas pueden viajar con su cédula de identidad, cuando van con menores con permiso notarial, y en el caso, digamos, de ir manejando otro vehículo con la autorización natural de la persona. Que oye, va. ¿Le puedo dar una crítica constructiva? Bernardo, sí. Vázquez. El fin de semana santo, yo crucé para el lado de Malargüe, pues no pueden haber tenido 2 funcionarios. Toda la gente está indignada porque la verdad que había fue era el mucha fin gente, de semana era mucha gente, o sea, 2 horas para poder cruzar SAC bien, pero lamentablemente PDI, yo creo que ahí le faltó personal porque la sí, verdad que fue muy muy lento. Y ojo, la salida de Chile muy lenta, la entrada de Chile demasiado lenta. No así la Argentina, ¿eh? Yo creo sí. Que la Argentina ahí... Le da lo mismo. Ahí la Argentina firmar y hay dos cosas que tenemos que abordar. Una, que usted como lo dijo anteriormente, también nosotros tenemos problemas personales y tratamos... Tenemos que pasar... Gendarmería tiene problemas personales. Nosotros somos 7.000 detectives a lo largo de todo Chile y en distintas unidades, en distintas cosas. Pero la verdad es que... y no es por defenderme de la pregunta que usted me hizo, y yo lo entiendo la crítica constructiva, claro. Pero la verdad es que hay que tomar en cuenta que en Chile la parte chilena se demora más porque el SAC revisa. Entonces, si ustedes se fijan, ese fin de semana largo habían como 7 del SAC, y el fin de semana Santa, cuando usted salió habían 2, pero cuando usted venía entrando, porque el día jueves habían 2, pero el día cuando usted venía entrando habían 6. Para el día viernes, Chile, sábado, domingo y lunes. 4 parece que el día. Sí. Si no habían, claro, de repente tienen que almorzar y todo. Con este tema del Día de la Madre, ya estamos porque la madre es todo el año, no es un día nomás, que el 14 de mayo. Se queda Bernardo Vázquez, don Miguel Alonso Romanini, Claudio Montalva, don Gerardo Castillo, porque con don Bernardo Vázquez tenemos que conversar de déficit de vivienda. ¿Y cuánto ha conversado él con los del Servio y también con el Seremi de la Vivienda? Eso quiero saber en voz de Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco. Vamos y ya regresaremos. Chao.

Don Raúl, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Moisés. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. La campaña del candidato. Muy bien agotadora, pero muy interesante. ¿Prende o no prende? Como siempre. Sí, ya. Mi candidato prende. Ya, sí. Manuel. Don Raúl Palacios le va a hacer la pregunta inmediatamente. ¿Manuel o Suárez? Manuel Améstica. Manuel Améstica. Suárez, sí. Subió la bencina y sigue la alza en las verduras y frutas, además de la mayoría de productos que expende los supermercados. Definitivamente con esta alza no habrá sueldo que resista, y a ello se suma el invierno que, de acuerdo a los expertos, será más crudo que otro año. Además, la CUT, la NEF y esos sindicatos que ya no hacen protesta en las calles ni nada, ya se pusieron de acuerdo con el gobierno para subir el sueldo mínimo. Claro que tiene que llegar al Congreso. Me gustaría saber si tiene alguna reflexión al respecto. Sí, me parece. La verdad es que tenemos un panorama económico complejo, pero mucho menos complejo de lo que se pronosticaba el año pasado. El año pasado se pronosticaba una gran recesión económica para el país. Felizmente eso no ocurrió. Si bien es cierto, tenemos problemas económicos, no son tan graves como los que se había pronosticado, en términos de que incluso se decía que íbamos a pasar todo el año en recesión. Pero felizmente no fue así, las políticas han resultado y se está, digamos, en un proceso ya de recomposición de la economía. Yo creo que aquí a fin de año no creo que lleguemos a lo que era antes de la prepandemia, pero yo creo que se va a regularizar la situación y vamos a tomar el camino que teníamos y que se vio complicado por efecto de la pandemia, qué sé yo, y de los recursos económicos que necesariamente hubo que ocupar para que las personas pudieran pasar con alguna holgura o con alguna simplicidad, digamos, el tema de la crisis que produjo la pandemia. Correcto, gracias, don Raúl Palacio. Don Miguel Alonso Romanini, la gente lo único que hace cuando se acerca a uno, que dicen que no llegan, que es tan complejo, que está complicada la situación para llegar fin de mes. ¿Cree usted lo mismo? Absolutamente. Fíjese, ¿está de acuerdo con la declaración entonces? Antes uno decía precio huevo, ¿no? Pero ahora uno puede seguir diciendo a precio huevo, pero para decir exactamente lo contrario. O sea, hoy día decir a precio de huevo significa que es caro, ¿me entiendes? Y antes siempre entendíamos que los huevos valen más de 250 pesos cada uno, ¿no es cierto? Antes eran muy baratos. Tampoco vamos a poder comer mucho arroz, porque el arroz se va a ir a las nubes, ¿no es cierto? Porque tiene que plantarse y mantenerse en una laguna, y eso hoy día no es posible. El arroz no se siembra bien. Bueno, es que yo no... Tú eres... guaso, yo por adopción nomás, ¿eh? Entonces está bien. Por lo tanto, van quedando pocas cosas, vamos a tener que comer pasto nomás, pues, porque pero como vamos a ser muchos los que vamos a comer pasto, también el pasto va a ser va a escasear. Mire, este gobierno hace todo mal. Yo quiero decir algo respecto a lo que se habló antes, la cuestión de las 46 comunas. Es una torpeza, pero mayúscula. O sea, yo le estoy diciendo a quienes quiero controlar, mire, nosotros vamos a ir a estas 46 comunas. Váyanse a la otra. Entonces, si yo soy narcotraficante, digo, ¿cuáles son estas? Tal, no, es para Curicó, po. Y listo. En total, a Curicó no lo van a fiscalizar, po. ¿Me entiendes? Entonces, los carabineros que se van a dar vuelta van a ir a las poblaciones a puro conversar nomás, pues si no van a encontrar a nadie, si los gallos se van a ir. O sea, yo estoy de acuerdo en decir, oye, es que no hay plata para todo. Estoy de acuerdo, no hay plata, po. ¿Ah? Entonces yo digo, vamos a hacer estas 46 comunas, pero no le vamos a contar a nadie, ¿eh? Y por lo tanto los gallos no saben a dónde yo voy a ir, po. Y por último, supongamos que mañana nos damos cuenta que en Talca no es tan grave el problema, y sí en Curicó, cambio la cuestión sobre la marcha, po. Pero hoy día, si yo puse esto, ¿cómo después voy a estar cambiando? Fíjese lo que hizo Boric ayer, vale nada, y en la mañana le ofrece el oro y el moro a los empresarios. Ahí vamos a trabajar juntos y todo lo demás, y en la noche dice que es 49% nomás los privados. O sea, pongan la plata ustedes y yo la administro. ¿Usted cree que algún empresario va a invertir en eso? Nadie. O sea, entonces de nuevo, otro poema, otra mentira, otra torpeza. ¿Te fijas? En la mañana una cosa y en la noche dicen lo contrario, digamos. O sea, Entonces estamos en una situación que es peligrosísima, porque... Y hoy dice diálogo. Y está todo mal. ¿Qué diálogo? Si no hay nada que dialogar, hay que hacer. Hay que hacer. Okay. Ya regreso con usted, don Miguel Alonso Romanini. Claudio Montalva, hemos conversado de los inmigrantes clandestinos, en este caso, que pasan de forma ilegal. Los asesinatos que están a la orden del día, usted puede salir afuera y hay 5 muertos, que da lo mismo. Ya los secuestros, las extorsiones, la economía, que estábamos hablando también con la persona que también se retiró acá. Ya esto, Claudio Montalva, ¿será tema relevante en estas elecciones? Ojo, que prácticamente, si usted pregunta en la calle, no le conversan de las elecciones que vienen. Nuevamente me repiten 10.000 veces que tienen miedo que lo vayan a asesinar a ellos, que no le alcanza para llegar a fin de mes, que la salud, que realmente esto es una sinvergüenzura, porque ya usted va a que se atienda por FONASA, ya no lo atienden por FONASA. Es como FONASA convenio. ¿Qué te parece? O sea, el FONASA cuesta como 8.000 pesos, si no me equivoco. Pero ahora las clínicas, ya FONASA convenio, 25 para arriba. Esto puede traer consecuencias, Claudio Montalva, como analista político, con respecto a estas elecciones, que no sé si van a quedar nula, blanco, nulo, me preocupa mucho, igual que lo que dijimos antes para el plebiscito del 4 de septiembre, Claudio Montalva. Lo que pasa, Moisés, es que el gobierno tiene un problema de timing importante. El gobierno no se da cuenta de los tiempos o cómo maneja los temas para poder abordarlos. Si tú revisas, ayer Miguel recién lo decía, el presidente hace un anuncio en Icare, ¿cierto? En ENADE. Y finalmente en la tarde termina siendo algo contrario. Pero además en la noche, en su mensaje presidencial, ¿qué es lo que hace? Da por hecho ciertas cosas que, en primer lugar, no son aún materia de ley. O sea, ni siquiera han sido conversados ni acordados con su conglomerado. Por lo tanto, en materia del litio, lo que opina el Partido Socialista versus lo que opinan los partidos de Prueba de Dignidad es muy distinto. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo el presidente de la República hace un anuncio si ni siquiera en su alma, en su conglomerado de gobierno, están de acuerdo en cómo lo van a tratar? ¿Cómo el presidente de la República es capaz de decir cosas que no sabe si las va a poder cumplir o no? Porque ni siquiera están conversados con los suyos, no lo ha conversado con la oposición, no lo ha conversado en el Senado, no lo ha conversado en la Cámara de Diputados, y no hay escrito ni una letra de proyecto de ley de cómo se va a implementar. Ya pasó. Reforma tributaria, hizo el anuncio presidencial, cadena, dijo un montón de cosas que se iban a hacer, y al final no se pudo hacer nada porque la reforma tributaria era tan mala que finalmente fue rechazada en el Congreso. Ojo con la ISAPRE y la previsional. Hizo un punto de prensa por la reforma previsional, anunció que la PGU iba a aumentar a ciertos montos, habló de montos, pero claro, no tenía ni siquiera la reforma tributaria aprobada, por lo tanto, hoy día uno ve, ni siquiera hay suma urgencia para tramitar la reforma de pensiones, no hay ni un proyecto de ley complementario para avanzar en la reforma de pensiones. Por lo tanto, esto de hacer anuncios sin tener ni siquiera los votos en el Congreso, sin haber redactado la ley, me parece que es absolutamente irresponsable. Y eso ocurre en todas las materias. Y el timing también va a Moisés, una risa, nombran a Álvaro Elizalde, lo sacan de senador de esta región, lo nombran como ministro de la SECPRES. Ahora, ¿para qué ahora, cuando tienen a 2 semanas de distancia una elección donde ni siquiera se sabe cuál va a ser el resultado, y que probablemente, por lo que hemos visto en alguna encuesta, el resultado de Apruebo de Dignidad va a ser desastroso? Blanco y nulo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El gobierno no entiende, el presidente no entiende los timings de esto. Podría haberse nombrado a Elizalde después del 7 de mayo, después del resultado, para ver cómo se iba a reordenar este proceso. Pues si te das cuenta hoy día, si las encuestas son reales y se acercan mucho a la realidad del 7 de mayo, ni siquiera van a obtener el 25%, que era el piso original de apoyo que tenía Boric en primera vuelta. Claro. Entonces es desastroso. Yo creo que Elizalde asume un riesgo. Yo creo que Elizalde en este momento tomó la decisión de ser candidato presidencial y se va a jugar el todo o nada. Pero no va a ser un gran ministro, va a ser un candidato. Un candidato que va a estar en la moneda preocupado más de su imagen, de no quemarse, que de tramitar las leyes. Porque hoy día la Macarena Lobo lo estaba haciendo muy bien, la ministra subrogante, que no es una subsecretaria tan conocida, porque es una subsecretaria bastante más técnica, que es de primer nivel, es muy buena, pero es independiente, no tiene un piso político. Y ahora nos enteramos que, bueno, la nueva senadora en el Maule va a ser la presidenta nacional del PS, Paulina Bogdanovich, que yo espero que al menos ella no siendo de la zona y no habiendo sido elegida acá, al menos también tenga más presencia en la región que Elizalde. Claro. ¿Ah? Porque Elizalde fue senador 5 años y la verdad que poco lo vimos. Y todo lo que dijo, gracias Claudio Montalvo, y todo lo que dijo usted, ¿está de acuerdo, Raúl Palacio, del gobierno de Boric, don Claudio Montalvo? Desde luego que no. Desde luego que no. Porque tiene una visión absolutamente sesgada. Yo creo que, mira, yo he insistido, esta tendencia que tenemos los chilenos al fatalismo, ¿ya? Todo es un desastre. Este país se está cayendo a pedazos, ¿ya? Estamos todos encerrados porque tenemos miedo a la delincuencia. Párate en la carretera. ¿Cuántos vehículos pasan por minuto en la carretera? O sea, tú dices, ¿ya?, que no hay delincuencia. Miles de vehículos. Hay delincuencia. Pero no, pero la sensación de la persona, y eso a la derecha, a la derecha le va a costar. Porque la derecha ha levantado el tema de la seguridad. Pero si los muertos son reales, sí, claro. Pero eso existe, claro, de acuerdo. Pero definitivamente a la derecha, yo te digo, le va a pesar. ¿Por qué? Porque levantando el tema de la seguridad, ¿quién recoge esa situación? ¿Quién cosecha ese es republicano? No la derecha, no la derecha tradicional, no la derecha democrática, ¿ya? Entonces, o sea, ¿que tú quieres decir que los otros no son democráticos? No, yo creo que no. Yo creo que entonces no pueden ser aceptados para que hayan a una elección democrática. No, ¿por qué? Pues si la democracia, nos acepta a todos. Entonces, definitivamente nos acepta a todos. Claro. Y acepta a los republicanos, ¿no es cierto? Y acepta, qué sé yo, a la ultra izquierda, porque así es la democracia, todos tenemos la opción de participar. Está mal, porque en Europa ya a los comunistas lo han proscrito. Bueno, ¿te fijas? Bueno, aquí también un tiempo los comunistas fueron proscritos. ¿Y deberían seguir proscritos? No, yo creo que no. Da uno, por favor. Yo creo que no, absolutamente. Yo creo que todos tienen que tener la opción de plantear sus temas. ¿Cómo vamos a proscribir a los comunistas ahora? Sí, vamos a hablar con don Renato Vázquez, alcalde de Pelasco. Aquí hiciste muy bueno el debate. Esto también está entretenido, don Bernardo, porque a la gente le falta viviendas. Y también es muy preocupante eso. Falta de vivienda en Talca y en general en la región del Maule. Es demasiado grande y lo terrible del tema es que las autoridades regionales del sector, como muchos otros, no se han hecho presente por ninguna parte. Son novatos y no saben lo que es el trabajo del servicio público, Bernardo Vázquez. Mira, yo creo que lamentablemente el tema vivienda... A ver, el problema habitacional en nuestro país es un problema. Más de 600.000 familias hoy día no tienen vivienda. Que también va de la mano con los emigrantes, ojo. Hace algunas semanas atrás, un mes atrás, se entregó certificados de vivienda y había gente haitiana, gente venezolana que estaba recibiendo su vivienda propia. Porque ya habían regularizado, deben llevar muchos años viviendo, y que no es malo, yo no lo encuentro malo para nada, son ciudadanos. Pero la verdad es que hoy día, efectivamente, el déficit habitacional es gigantesco. Yo creo que la pandemia pasó la cuenta también. Nosotros tenemos una memoria bastante frágil, porque tuvimos 2 años en pandemia, y obviamente que todos los esfuerzos estuvieron destinados a estar 2 años protegiendo a la ciudadanía, y eso obviamente que todos los demás cosas quedaron en carpeta y guardado, pero claramente hoy día el tema de vivienda es una situación bastante compleja. Desde el minuto que empieza a conformarse los comités de vivienda o al momento de que empiezan todos los trámites, al minuto que definitivamente esa persona pueda obtener una vivienda, perfectamente pueden pasar 5 años, como comités, como grupos, ¿ya? Como grupos habitacionales. Por lo tanto, obviamente que es una situación compleja. Fíjense que aquí hay un tema bien de fondo. Cuando pasó la crisis de octubre y el método para solucionar y encauzar la problemática que estaba en las calles por la desigualdad, por el lo que estaba sucediendo, fue básicamente el tema constitucional, ¿ya? Y que la Constitución no iba a cambiar y no iba a mejorar la calidad de vida y dar más derechos para que la ciudadanía pueda vivir en una mejor calidad de vida. Y la verdad es que yo en lo personal llevo, poco más de 10 años de alcalde, tuve la posibilidad junto a Raúl de estar en el Consejo Regional. Y la verdad es que cuando uno ve cómo se comporta el Estado en general, uno dice, ¿qué necesito hoy día? ¿Cuál es mi prioridad para mí como persona? No como alcalde, como persona. Yo creo que es bueno tener una constitución moderna, nueva a los tiempos. Pero yo puedo tener una nueva constitución para los tiempos, pero tengo un Estado lento, un Estado ineficiente, como hoy día lo tenemos. Por lo tanto, cuando yo digo postulo y puedo tener en 5 o 6 años más mi vivienda, quiere decir que el Estado no está cumpliendo con las necesidades de esa persona. Y en esa nueva constitución lo más probable que diga, el ciudadano tiene que tener derecho a vivienda propia. Por lo tanto, esa persona va a decir, oye, pero si es mi derecho constitucional, que yo tengo que tener vivienda. Sí, pues, pero el Estado no es tan ineficiente que no le voy a poder cumplir ese derecho constitucional que me ofrecieron. Por lo tanto, aquí nosotros deberíamos haber pensado al revés, creo yo, de haber hecho una gran modernización al Estado para posteriormente ir de la mano con una gran constitución que esté acorde a los tiempos. Pero hoy día podemos tener una constitución que esté acorde a los tiempos con un Estado que es muy lento, ineficiente y en general, presidente que esté, vamos a caer siempre en lo mismo, porque lamentablemente es endémico. Ayer andábamos con tres alcaldes, con la diputada Mercedes Burna andábamos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Los tres estábamos con el mismo lamento. Tres comunas rurales, Curepto, San Clemente y Pelarco. ¿Cuál era nuestro lamento? Vialidad. Vialidad para nosotros es una repartición pública tremendamente importante. Una de las más importantes en el mundo rural. Es la que nos arregla los caminos, es la que nos arregla los puentes, es la que está en el día a día para solucionarle los problemas a la gente, la conectividad. Y hoy día, lamentablemente, Vialidad es la institución o la repartición para nosotros del mundo rural, la repartición pública más ineficiente que hay. Y ojo, teniendo los recursos, que no lo sabe aplicar. Entonces, ojo con eso. Cuando hoy día yo escucho todas estas conversaciones, que a todos les encuentro parte de la razón. ¿Ya? Pero lamentablemente, yo insisto, nuestra gran problemática es el sistema de Estado. Tenemos funcionarios y sabemos, aquí hay... En el gobierno de Piñera hemos tenido funcionarios malos, en el gobierno de Bachelet hemos tenido funcionarios muy malos, en el gobierno de Boric funcionarios muy malos, hemos tenido, ¿por qué? Porque seguimos bajo la misma lógica de Estado, bajo la misma lógica de administración, no hemos cambiado, hemos tratado de modernizar, pero muy poco, y obviamente que no tenemos la capacidad para justamente ser más eficientes. Y esto para terminar, hace un tiempo atrás se hizo, dentro de tantas encuestas que se hacen y de opinión pública y todo, le preguntaron a un grupo de personas, ¿qué es para usted el largo plazo? Y un porcentaje importante de personas respondió, para mí el largo plazo es 3 meses. Por lo tanto, cuando... Pero por supuesto, entonces eso hoy día... No es ni corto plazo. Y hoy, no es ni siquiera corto plazo. Entonces hoy día, cuando al principio nosotros siempre teníamos como la idea que el presidente tenía que vivir su luna de miel, que eran 100 días, claro. 3 meses. Sí. La luna de miel del presidente, que todos lo amaban y lo querían, y eso ya no existe. ¿Por qué? Porque hoy día la gente quiere respuesta inmediata. Y a todos. Ayer estaba con la Marina Sepúlveda de San Clemente. Y la verdad es que era, bueno, uno lleva más tiempo, conoce el sistema, pero era angustiante escucharla, porque quiere solucionar inmediatamente sus problemas y sabe que no lo puede hacer. Entonces es súper angustiante escuchar a entornos, y a mí también me pasa, después con tantos, ¿sabes qué? Y ahora sí que es para terminar. Tenemos una parte del Arco Oriente, que es una carretera tremendamente importante que une San Clemente, Pelar, con Río Claro, con Molina, que es la vía alternativa de la Ruta 5 Sur. Hasta Linares, vía alternativa de la Ruta 5 Sur. Estratégicamente, esa vía para la región del Maule es tremendamente importante. Cuando se asfaltó esa vía, hace 30, 40 años atrás, una persona, la dueña del terreno, dijo, yo no quiero que me expropien. Y se opuso tenazmente. Bueno, hasta esta fecha, un trayecto de 200, 300 metros todo pavimentado, espectacular el Arco Oriente, menos el trayecto. Y justo era embajada, llegaban los camiones, todo destruido, una escuela al lado. Llegaban los intendentes, llegaban los gobernadores, llegaban los seremis, llegaban los directores de vialidad durante 10 años que yo he estado de alcalde. Y todos llegaban, no se preocupe, de aquí a fin de año esto queda listo. Nadie le había dado solución. Don Bernardo, el día pasado, el día pasado, pesqué un pedazo de asfalto, de piedra, y lo fui a dejar a vialidad. Y mucha gente me decía, ¿sabes qué? Ya estáis aburriendo, ya abúrrete. Porque pasáis protestando, protesta y protesta y protesta. Hoy día fui a Ancoa, teníamos una actividad porque ahí tenemos un centro para los funcionarios, y pasé por ahí, llevé al Seremi a mostrarle, le dije, esto es horrible, esto es vergonzoso. ¿Cómo nosotros, el Estado de Chile, no ha sabido capaz de asfaltar 200 metros? Esto no puede ser. ¿Y por qué no están asfaltados? Porque tenía un problema judicial, porque diferentes motivos. Claro. Bueno, hoy día pasé, Don Bernardo, y lo habían asfaltado. Hoy día lo habían asfaltado. ¿Y saben qué? La verdad es que me emocioné, porque después de 40 años, recién el Estado le dio solución de 200 metros de un tema. Por eso el Estado tiene que ser eficiente, y lamentablemente no lo somos. Don Bernardo, ¿usted tiene un catástrofe cuánta vivienda asfaltada en su comuna? O sea, hoy día en la comuna alrededor de 500 viviendas, que no es mucho porque hoy día la comuna en general... son 500 personas que tienen problemas. 500 familias. Ya, 500 familias. Y ahora me gustaría saber, ¿usted ha conversado con el Servio? Sí, nosotros fuimos al CORE, con el Seremi al CORE, estamos haciendo... Y de hecho, este jueves tenemos... va la nueva directora del Servio, va el Seremi, tenemos una sesión especial de consejo donde vamos a analizar el tema. Ya. Oiga, este mismo tema, Gerardo Castillo. Dice que a falta de viviendas se suma el tema de los inmigrantes que no tienen dónde vivir. Realmente la situación es insostenible. ¿Quiere opinar al respecto? Sí, por supuesto. Opinar siempre. Yo quiero destacar en primer lugar a don Raúl, que siempre hace esfuerzos muy valorables y respetables por defender a su gobierno, que le debe costar mucho, me imagino, debe estar toda la semana buscando buscando cifras. Debe estar toda la semana para encontrar algo, y más encima llega con cifras económicas. Entonces, si uno sale a la calle y le vuelta a la gente, si le encuentra razón, probablemente yo digo que son muy catastrofistas, porque ustedes amenazaron con que iba a haber una tremenda conflicto económico este año. Usted no lo ve. No es tal, bueno, veamos la cifra. Ha tenido otras cosas. Tú eres ingeniero comercial, veamos la cifra. Es que las cifras del salario real, de la inflación, del crecimiento. Mire, Chile va a ser de los únicos tres países en todo el continente. Eso no es cierto. Que tiene cifras. No es cierto. Gerardo, no es cierto. Una proyección. ¿Cuánto es la inflación negativa? No es cierto, Gerardo. No es cierto. Estamos bien. Te lo voy a mostrar con cifras. Tiene que esperar. Esa otra consigna catastrofista. Oiga, no, pero si el mismo ministro de Hacienda lo reconoció, entonces usted parece que tiene cifras mejores que el ministro. Chile no va a estar en recesión. Eso te lo doy firmado. Vamos a dejarlo acá anotado. Vamos a dejarlo anotado y yo le puedo dar la garantía. Sí, yo le puedo dar la garantía. Pero déjeme terminar. Yo tenía con a mí le tocaba a honrar. Entonces, lo único que yo le puedo decir es que Chile es muy probable que esté sí o sí en la competencia con países como Haití y Argentina. Y eso es una vergüenza. Es una vergüenza para nosotros, una vergüenza al continente, que Chile, que es un país que tiene tremenda herramienta, lo que pasó anoche con el tema del litio, que es ahora, no es mañana, de hecho ya estamos tarde. O sea, era, digamos, ayer, y el presidente lo quiere pelotear con diálogo quizás por cuándo. Entonces, ahí estamos en una real crisis, pero vuelvo a destacar y valorar el esfuerzo enorme que hay que hacer semana a semana, don Raúl, para encontrar alguna cifra o algo para, digamos, defender a este gobierno, porque yo me sumo a las palabras... previas, que a este gobierno cuesta mucho encontrarle algo positivo y no cuesta nada encontrarle algo malo. Y quiero irme también al tema de, digamos, los migrantes, de la seguridad. Sí, bueno, mire, ahí hay que ser claro. Aquí Chile, ni yo en particular, no tengo nada en particular ni de clase social, ni racismo, ni nada. Muy por el contrario, yo creo mucho en la libertad. Pero dentro de la libertad que también tiene que tener Chile, ¿cierto? Está algo muy claro. Lo que dijo Miguel es muy cierto. no hay nada en contra de que entren por la puerta. Pero sí estoy en contra de que entren por la ventana, por el techo, por la bandereta, por atrás, ¿cierto? Y que hoy día pase esto, si lo que dijo el fiscal nacional es muy cierto. No puede ser, no puede ser que dejen en libertad a personas indocumentadas, que no sabemos quiénes son, no sabemos su procedencia, no sabemos si tienen, digamos, enfermedades, no sabemos nada, Moisés. Y eso está afectando hoy día a la población. Entonces, que don Raúl sea uno de los pocos chilenos que no se dé cuenta de la inseguridad, de la pobreza que está viendo la gente, de la falta de empleo, de el aumento de la informalidad en todo. Hoy día hay chilenos que están cerrando iniciación de actividades. ¿Ah? Entonces, eso es tremendamente dañino para la economía, para la sociedad. Vemos lo que está pasando en el norte de Chile, y no tan solo en el norte, digamos, en Arica. Hoy día vemos lo que está pasando en la tercera región, una desesperación, digamos, en la segunda región, una gran desesperación por la inseguridad, porque la gente ya no es tan solo un robo, eso ya es lo de menos, es miedo a la muerte. ¿Ah? Entonces, ojo, no le estoy echando la culpa, digamos, a los migrantes en particular, pero es evidente que en los últimos años algo tiene que ver con que los... Pero las personas migrantes están entrando por la ventana y no por la puerta. Yo que le estoy echando la culpa a los migrantes. No, no, lo he dicho sumamente claro. A los inmigrantes que entran por la ventana. A los migrantes que entran por la ventana. Sí, también hay migrantes que no han entrado por la ventana y también han cometido delitos. Por supuesto, y, bueno, y por eso que no sé cómo se llama, dónde por está. Por eso, Chile debería tener una política clara respecto a quién deja entrar y a quién no. Y sería mucho mejor para todos nosotros. Oye, denuncia registrada, asalto de empresa de Wells Tax, tal, ojo con eso también. Bueno, ¿quién no está...? ¿Quién no esto también? Quién, bueno, claro, ¿quién no? Claro, exactamente. ¿A quién no le ha tocado? A mí me llama la atención de la derecha que acusa a este gobierno de todo, de las siete plagas de Egipto. Oye, viejo, hace poco más de un año que ustedes eran gobierno. Se lo olvidó eso. Sí. ¿Cuántos inmigrantes? Don Raúl, usted se le olvidó que su presidente, que su ministro Vallejo, que su, digamos, el subsecretario Monsalve, todos ellos votaron en contra de la ley Tejín, de la ley contra el robo de madera, de la ley contra el narcotráfico, que votaron en contra de la ley Naín, que le daba herramientas. Dame dos minutos y te explico por qué. Me está diciendo ahora que somos nosotros los culpables, cuando su parlamentario, su presidente de la República fue el que se robó. Pero perdieron. ¿Ya? Perdieron. Dame el dos minutos. Está llamando la señora Pacheco. Pero mire, él está haciendo aquí un juicio político y los que realmente pierden no somos nosotros. No es el presidente Piñera, no fuimos los directores de servicios. Lo que pierden son los chilenos. Y por eso que tengan un poco de objetividad. Tengan un poco de objetividad. El 11%, ¿no es cierto?, de inflación no es de este gobierno. El 11% de inflación viene del gobierno pasado. ¿Ya? Así es, pues. Pongámosle cifra. Los últimos 12 meses llevamos más de un 11% de inflación. Sí. Y en el último trimestre, para tu información, Miguel, la inflación bajó. No, ¿bajó? Señor. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. Llevamos más de un 11%. 11,9 y ahora estamos en 11,1. Fantástico. Vamos a acelerar el tiro. Teníamos 3%, o sea, se ha multiplicado casi un pollo que está súper barato. ¿Pero cuándo empezó a subir la inflación? En su gobierno, Miguel. En claro, su después quisieron tirar el metro. Y después quisieron tirar todo el metro. A ver, entonces, háganse cargo porque me están indicando da uno y estamos. Háganse cargo de Claudio Montalva, por favor. Raúl, ahora. Claudio Montalva. Vamos a poner un poco de serenidad a la discusión. Análisis político. Pero exactamente. Mira, Raúl tiene razón en algo. Efectivamente. En algo tiene razón tú, Raúl. Parte del IPC que tuvimos el año pasado, ¿cierto? La inflación es producto del tema de los retiros de los 10%. Pero los principales responsables de los retiros fueron los que están hoy en el gobierno. Entonces. Claro. O sea, si la culpa viene de antes, claro, pero los que aprobaron y los que votaron fueron los mismos. Entonces, esto es como un poco raro echarse la culpa a uno mismo sin querer reconocer de los propios errores. Quería hacer un comentario distinto, Moisés. Pero me acordé de lo que decía. Me acordé de lo que decía Arsén Bernardo respecto al tema constitucional. Claro. Y estaba pensando también un poco irónicamente que nos perdimos una tremenda oportunidad. Porque en la propuesta constitucional pasada se hablaba de la expropiación a precios justos. Y yo creo que nos equivocamos, porque si las cosas que costaban 2.000 millones, ahora valen 8.500, yo creo que era una buena oportunidad para hacer negocio. ¿Ah? Yo creo que nos equivocamos en ese precepto. ¿Ah? Pero mira, Moisés, el tema económico es un tema que ya viene hace mucho rato y no, no podemos, digamos, sacar el poto de la jeringa. Pero también hay que sacar esta cosa, o sea, que la culpa fue de Bachelet 1, de Piñera 1, de Bachelet 2, de Piñera 2. La culpa hoy día la tienen que gobierna. Y así como en el periodo pasado también, pues, cuando la culpa era de Piñera, ¿qué es lo que ocurría? Acusación constitucional. Tú eliges un gobierno para que mejore lo que hizo exactamente. La responsabilidad política. Claro, no es la culpa. El que la tiene responsabilidad que resolver política el problema es el que está gobernando. Don Raúl, obvio. Claro, pero no es la culpa de él. Él tiene que hacerse cargo. Pero es la responsabilidad, por Raúl. Es distinto. A lo que yo digo. Es que distinta la. Pero Raúl, escúchame para que entienda. A ver, me estás diciendo que. Yo le puedo echar la culpa al gobierno anterior porque hoy día gobierno yo. Entonces, es irracional. Ah, porque de lo contrario, siempre vamos a estar en esta escalada de tratar de equiparar las cosas, de empatarlas, cuando hoy día lo que hay que buscar son soluciones. Echarle la culpa al que lo hizo antes no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, por Raúl. Porque pero cuando tú decides ser candidato, enfrenta la situación de lo que se viene y haces un programa de gobierno para enfrentar la situación. Si tu programa es pésimo, evidentemente que te va a ir mal. Y hoy día los resultados que tenemos son malos. Pero Raúl, mira, escucha, no interpretes lo que quieres interpretar. Escucha lo que yo digo. Da uno primero. Porque si no es difícil. No podemos vivir de interpretaciones. Sí. El responsable es el que administra. Y el que administra hoy día es Gabriel Boric. Ahí estamos en desacuerdo. No, po. Ahí estamos en desacuerdo. Ah, bueno, Carolina Toá. No es el responsable no es el que gobierna. El que gobierna tiene que resolver el problema. Aunque sea o no sea responsable. Si en eso estamos de acuerdo. Sí, po. ¿Ya? Pero el que originó el problema tiene que hacerse cargo. Ok. Pero Raúl. Tiene que hacerse cargo de eso. Raúl. Entonces, si tú no querías enfrentar los problemas que te dejaron los antecesores, no seas candidato. Si no estamos eludiendo la situación. Si es así, simple. Muy, Raúl. Lo último, tema, Claudio. Los temas hay que enfrentarlos y hoy día lo que la gente quiere es respuesta. Y quiere materia en seguridad, quiere materia y respuesta en términos de vivienda, requiere seriedad económica, responsabilidad económica. Pues yo insisto, o sea, los anuncios que hace Marcel son cada día peores. Mira, esta semana Marcel, ¿qué es lo que hace? Es decir que toda la responsabilidad pasa por el tema de los retiros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que el culpable es Boric? Sí. O sea, mientras Sandra está echando la culpa al presidente de la República de la situación económica que tenemos hoy día, entonces yo sería bastante más cuidadoso. Y yo insisto, Marcel, lo que tiene que hacer, lo que tiene que abocarse hoy día es buscar soluciones para poder responder a la crisis financiera que tiene. Pero Raúl, déjame terminar. ¿Cuántos parlamentarios de derecha votaron en favor de los retiros? Pero Raúl, déjame terminar. Si no hubiéramos tenido los votos de la derecha, los retiros no se aprueban. Pero Raúl, ¿me dejas terminar? Claudio, pero Raúl, yo no te interrumpo. Claro, necesitaban dos textos. Don Miguel Alonso, gracias. Muchas gracias. Gracias. Don Miguel Alonso Romanini, dicho todo esto, la inseguridad, la economía, que la gente... Por favor, más bajito. Oye, ya pues. Oye, les quiero decir, ¿cómo será que no se respetan entre ellos, menos lo respetan a ustedes, a los que están escuchando acá, a los que están viendo? Menos lo respetan a ustedes los políticos. Por eso digo yo que los políticos, bueno, se arreglan entre ellos. Don Raúl Palacio, vamos a conversar con don Miguel Alonso Romanini. Don Miguel, dicho de todo esto, la inseguridad, los asesinos, los crímenes, la economía, ya... Entonces, el tema del 10% de retiro de fondos de pensión, ¿es viable en estos momentos? ¿Qué le podemos decir a la gente que lo está viendo en estos momentos? Mire, ahí se ha producido un tremendo problema y demagogia, porque lamentablemente los políticos no me echan a mí en ese saco, porque se arreglan entre ellos. Yo, si usted me revisa, no tengo nada. Así que alguien me diga dónde tengo que ir a buscar mi parte, y entonces sería político. Cierra bien. Díganme dónde tengo que ir a buscar mi parte. Así que no me metan a mí en ese, no me meta en ese saco. Usted cuando llegó me dijo, vamos a hablar de Torrealba, y hasta aquí no ha tocado a Torrealba. Ahora, respecto de esto otro... Yo no lo he tocado, pero el caso que abrió tras la denuncia hecha en contra del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, marcó un nuevo episodio de corrupción que golpea a la clase política chilena. ¿Y qué quiere que le diga? Está mal, pues, y si efectivamente la persona es responsable, pues, mientras no lo condene la justicia, el gallo es inocente, eso dice la ley. Si el gallo sale culpable, tiene que irse preso. Y hay uno o dos de la UDI que también están en cuestión. Hay unos comunistas, tajados, ¿no es cierto? Hay de todo. Y le doy todo más. Eso yo lo pescaría, PRI, y si es que son culpables... Está el PRI y la Democracia Cristiana. Bueno, si son culpables, tienen que estar todos presos. ¿Sí, para qué? Yo voy a ir a justificar... Don Miguel Alonso, yo voy a otra cosa. Más atrás, el PRI y la Democracia Cristiana, porque usted lo nombró a todos. ¿Y qué pasó? con el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez, que cuando asumió el pasado 12 de enero dijo a los cuatro vientos, todos lo escucharon, está grabado, dijo, iba a poner mano dura contra la corrupción. Miguel Alonso le da la respuesta de Ángel Valencia. Yo no tengo respuesta de Ángel Valencia, pero eso lo dijo. Pero oiga, recién estábamos hablando de que la gente cree que largo plazo son 3 meses. Llevamos menos 3 meses con Ángel Valencia y usted cree que tenga todo solucionado. Yo no sé lo que está haciendo Ángel Valencia. Yo me imagino que hay que reunir datos y tener elementos, digamos, para poder demostrar las cosas. O sea, de repente usted huele el olor, ¿no es cierto? Pero tiene que mostrar la publicidad. Él afirmó la... Miguel Alonso Romanini, cuando usted lo vio cuando dijo eso, lo escuchó. Sí, lo tengo claro. Usted huele, pero... Tiene que ser más prudente. Usted huele el hedor a pudrición, pero si no encuentra el elemento podrido, no puede decir que hay algo podrido, porque así es simple, así es la ley. Nos guste o no nos guste, ¿me entiende? Entonces, ahora, él, espero yo, que esté tratando de hacer lo que dijo que iba a hacer, pues, pero con que diga, voy a hacer esto, no significa que ya en 2 meses, 3 meses va a tener todo solucionado. Hay que esperar, dice usted. Digamos, yo quiero ver, ha tenido algunas cosas, el famoso telefonazo, que dicen que no existió, no me gusta, pues. Pero por otro lado, ha hecho otras cosas que sí me gustan, ¿se fija? Entonces, veamos para dónde se va. Si es independiente o va a bailar al son del que le ponga la música. Don Bernardo Vázquez, se espera gran cantidad de votos nulos y blancos. ¿Está usted? ¿Cuál es su opinión con respecto? Yo creo que efectivamente hay la elección del 7 de mayo, es una elección que no despierta gran entusiasmo ante la comunidad, por decirlo menos. Yo creo que la gente hoy día tiene muy poca noción quiénes son los candidatos, muy poca noción qué se está votando y para qué se está votando y cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los consejeros constituyentes que salgan electos, porque al final yo he escuchado a varios que dicen yo voy a hacer esto, voy a hacer este otro, y la verdad es que es muy poco lo que van a hacer, porque en la práctica ellos van a votar apruebo o rechazar los artículos que ya se están construyendo en este minuto por el Consejo de Expertos. Y si hay alguna diferencia de esos artículos, pues va a haber una comisión mixta entre expertos y constituyentes, por lo tanto, no es mucho lo que van a hacer, entre comillas. ¿Ya? Entonces, ahí va, por lo tanto, yo siento que mi opinión muy personal, vuelvo a insistir, yo creo, bueno, esto está, el 7 de mayo es un voto obligatorio, creo que va a haber, mira, hubieron 2 millones de personas que no votaron en el último plebiscito, un plebiscito que tenía, había voto obligatorio, pero que había mucho entusiasmo por votar. Y no se cobró la multa. Y no se cobraron la multa porque es impracticable cobrar multa, ojo con eso, porque los jueces de policía local no tienen la posibilidad de notificar, no tienen la posibilidad de cobrar multa, eso no tienen ninguna posibilidad. Ya, entonces, volviendo al tema, sí, en un plebiscito que realmente la gente quería ir a votar y era obligatorio, 2 millones de personas no fueron a votar. En este plebiscito, que también es obligatorio, pero que no despierta mayor interés de parte de la comunidad, creo que no va a haber 2 millones, va a haber mucho más que no van a ir a votar, que va, como nunca, va a haber blancos y nulos, que claro, efectivamente, y que vamos a estar bajo la lógica y vamos a estar bajo la lógica de esta elección, bajo la lógica del péndulo. Si la vez pasada salió la lista del pueblo, hoy día siento que efectivamente ahí quien va a tener mayor representatividad pueden ser justamente los republicanos. Estamos terminando el programa ya porque viene el siguiente, así que quiero agradecerle de verdad a don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco. Alcalde, lo vamos a tener en la próxima oportunidad acá, por supuesto. Muchas gracias, don Moisés, por la invitación. Don Miguel Alonso Romanini, gracias, se lo seguimos teniendo. Muchas gracias a usted, don Moisés. Raúl Palacio, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, don Raúl. Siga con su candidato, porque realmente. Que se prepare para la próxima semana para traer los datos mejores. Claro. Carlos, Claudio, muchas gracias. Gracias, Moisés. Un abrazo. Aprovechando a Claudio Montalva, quiero mandar un saludo a Carlos Seguiel, que está ahí. Dice que ya que nos lo invitamos, dice que por lo está mirando acá. Nos sigue, acá nos manda fotos. Aquí nos manda fotos. Vamos a decir inmediatamente. Ahí están los que está mandando don Carlos Seguiel, que ya que nos lo invitan. Bueno, pues lo vamos a invitar para la próxima, a tomar un café que sea. Oye, nos saludamos, Claudio, usted es el culpable, a don Alejandro Cornejo, no lo saludamos. Él está en el Control Master, así que ojo con eso, Claudio, por favor. Sin él nada sería posible. Y al que lo hace subir, Raúl, ahí interrumpiendo. Para que ustedes salgan todos, bien acá, para que nos vean a Bernardo Vázquez, para que sea bien a usted, a Gerardo, a don Raúl y todos los que han estado acá hoy día. Oiga, yo quiero igual hacer un saludo para don Alfonso Ibarra, que manda muchas preguntas el Claudio, pero realmente no quiero desarmar el libreto, pero además se me sobrepasa un poquito y hace gente que me dice con groserías las preguntas, no las voy a hacer. Lamentablemente, porque esos los que hablan con groserías están en La Moneda o en el Congreso. Allá están, están todos. Mire, hoy día don Alfonso, hubo un niño de unos 10 años pero, que le sacó la madre al presidente ante una opinión que le pidió un periodista. O sea, cuando Raúl dice que estamos más o menos igual que antes, eso no ocurría antes. Y eso... Quiero saludar a don Alfonso Ibarra, don José Faúndez Bombeto, presidente de Canadela. Quiero saludar a la señora Sonia Garrido, ella es la esposa de don José Barrera, que es del Centro de Eventos Bansen. Don José Barrera y don la señora Sonia Garrido son grandes personas. Quiero saludarlos cariñosamente acá desde Impacto Regional en Radio Lautaro 970 y todas sus plataformas. Quiero saludar también a don José Martínez, dueño del Café Monkey Coffee, ubicado en Un Oriente Tren Norte, y todos sus baristas. A don José Martínez, dueño del Café Monkey Coffee. Quiero saludar también a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de Diario Revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rosina. Don Germán Sepúlveda, que lleva 8 años como corredor de propiedades. Un saludo para todos y, si Dios lo permite, hasta el próximo viernes vamos a estar junto a don Alejandro Cornejo. Hasta pronto. En este otoño, que del mundo soy la dueña. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.